Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de abril. Abril. Grupo de Medios 1, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, despidió a 26 trabajadores de las radios LT3 y LT8, lo que desató un conflicto gremial. La marcha tuvo como epicentro el diario La Capital, también propiedad de Vila Manzano, y recorrió las sedes de las dos radios que se encuentran con sus actividades paralizadas por el conflicto. Dos primeras condenas considerados delitos de lesa humanidad contra Guerrieri y Farinia, perpetua e inhabilitación por 26 y 16 hechos de privación ilegítima y homicidio para Farinia, 24 y 16 respectivamente para Guerrieri, considerados todos delitos de lesa humanidad. Y un tribunal de Buenos Aires condenó a 25 años en una cárcel común al dictador argentino Reinaldo Viñone, el último presidente de facto de la Junta Militar, que fue encontrado culpable de cometer delitos de lesa humanidad en el mayor centro clandestino de detención durante los años 1976 y 1983. Carola, esta mujer que hoy se debate entre la vida y la muerte, la que supuestamente difundió este video con escenas muy fuertes sexuales de Silvia, la mujer que estaba a punto de... Acaba de fallecer Carola Brusoni. El parte médico informa que fue a las 18:30 horas en esta terapia intensiva del Hospital Vicente López, 9 días en total. Cada día que pasa se robustece la idea de que el ataque criminal fue consecuencia del temor que tenía Luna de que Carola Brusoni difundiera un video suyo con escenas de la vida sexual. Estas fueron las noticias de abril.